Faro Sur, Faro Sur, Faro Sur. Todo esto existe al sur, donde termina el mundo conocido. Cruzando esas aguas donde los vientos reinan y las tormentas amenazan a los barcos, hay un último faro. Faro Sur, Faro Sur, Faro Sur. Este es nuestro pequeño escenario. El faro del fin del mundo. Es nuestra obra de teatro. Nosotros somos los actores. Escribimos el guión y lo representamos. Habla. Somos más víctimas del cielo. Llama, es a donde estás y cuánto falta. Cuéntame que aquí hoy somos más víctimas del cielo. ¿Dónde ibas? ¿Qué decías? ¿Por qué encontraste la razón en la vergüenza? ¿No ves que al fin estábamos los dos cubriéndonos del mundo entero? Habla, dime cómo estás y qué hay en tu alma. Cuéntame que aquí hoy somos más. Y si no estás cubriendo el sol, y si no alcanza la respuesta del momento para compartir el aire que nos queda, que nos queda. Comenzamos una nueva irrupción en radio a través de diferentes dispositivos de este programa Faro Sur, esta revista radiofónica educativa desde una perspectiva indígena y en defensa del territorio. Es realmente un agrado, un gustazo estar en y a través de Tacuabé Radio, en tacuaberradio.gob.uy, en Radio Sentipensares, en Radio Mangangá y en FM en La Bruja, en el 89.9 de enero para la ciudad de Paysandú, en el 106.3 de FM Horizonte, en el 95.1 de la ciudad de Suárez, Suárez Radio Comunitaria, y también a través del 105.5 de FM La Candela. Y como les había preanunciado, es cuestión de primeros días del mes próximo que ya vamos a estar en dos situaciones. Por un lado, ampliando la base de emisoras de difusión que nos aterrizan en territorio, y por otro lado, con otra propuesta de radio donde vamos a adentrarnos en la escaramuza actual, ¿no? Porque si hay algo que no estamos dispuestos ya a esta altura de la vida, después de haber transitado lo que hemos transitado, es quedar por fuera de las situaciones, de las cuestiones políticas, ¿no? Estamos, aparte, con todo lo que viene sucediendo en el mundo, con todo lo que está sucediendo en el país, es un espacio en el cual, más allá de que una actividad comunitaria, comunicacional, como es esta, o el trabajo social implica una postura ética, moral, política, una actitud de vida, esta es en esencia también acción política. En esto no nos estamos refiriendo particularmente a la cuestión partidaria, aunque no la excluimos, ¿no? Y creemos que quizá demoramos. Y también a todos y todas aquellas que en algún momento estuvieron involucrados en diferentes acciones sociales, política partidaria, referida a cuestiones medioambientales, creemos que es momento de reactivar. Es un llamado también. Entonces, más allá de esta cuestión, digamos, de comienzo, de entrada de programa y de contar un poco los proyectos que se vienen y de los espacios que vamos a continuar, en los que vamos a continuar trabajando y hacia los que de alguna forma avanzamos, implica un alto compromiso político de la labor comunicacional, por supuesto, de la acción en nuestras organizaciones, ya sea indígenas, vinculadas con defensa del territorio, y que también de alguna forma nos vamos a enmarcar en un año que, en el cual se desarrolla una disputa electoral en nuestro territorio. Entonces, para no ir mezclando temas, porque este programa se ha mantenido con cierto perfil y es importante remarcarlo, que implica también, no solo desde el punto de vista del tiempo y de la dedicación, que es bastante, que de alguna forma podemos decir que lo hacemos con agrado, con gusto. Es una mala... quizás es una mala comparación, pero bueno, como a uno le gusta tanto, como de repente alguien tiene un hobby, una ocupación, bueno, está. Por ahí, este lugar, hasta si querés te lo acepto. Viste, decir, está, lo hace porque le gusta, sí, lo hacemos porque nos gusta, lo hacemos por compromiso, lo hacemos por necesidad y en una situación en la cual se ha establecido en nuestro país uno de los mayores... que tenga memoria de estar vinculado con los medios de comunicación, son las mayores transferencias económicas hacia los grupos de poder mediático. Plata. Se puso plata para reality show, se puso más plata para los canales tradicionales, y se puso ahora más dinero otorgándole lo que invirtió Antel a través de la fibra óptica para la distribución de internet a los hogares. Ahora eso se lo vamos a dar a los grupos más poderosos del país también para compartirlo de alguna forma, porque para eso gastamos la plata a los uruguayos, para que los ricos y los poderosos sean más ricos y poderosos. Eso es lo que tenemos claro. Y ahí es donde queremos intervenir. Y desde ahí es donde queremos hablar. ¿Desde dónde? ¿Del lugar de los ricos? No, estamos en el último lugar del ranking de FM en el dial. No, es un abrazo. Pero no vamos a arrancar así. Vamos a arrancar con un poco de música. En 2019 los uruguayos eligieron cambiar. ¡Diviértanse! ¡Arriba el Uruguay! ¡Blanco, los colorados, el Partido Independiente, el Partido de la Gente, el Aviso Norte y los Frentistas también! ¡Arriba el Uruguay! ¡Qué sorpresa! ¡Alteraron el orden natural de las cosas! ¡Arriba el Uruguay! ¡Arriba el Uruguay! A menos que... Contrabandos, la realidad vista desde la vereda de enfrente. Si en este cielo hay un Dios que me enseñe a aguantar a este tipo infeliz que llegó para robar. Si en este cielo hay un Dios que me enseñe a destrozar el maldito grabador que no para de sonar. Vamos a romper, vamos a decir, limpio tus rodillas. Prepara tu canción y no esperes mucho más. Date vuelta a salir y un hachazo al mezclador. Y nuestro nombre va a estar encendido en un cartel. Solo hay que juntar mucha arena en los pies. Vamos a romper, vamos a decir, ritmo con rodillas. Glory, gloria, voy a morir en tus brazos de luz. El amor no me deja pensar. Glory, gloria, voy a morirme con vos, mujer. Esta música rompe mis pies. Contrabando de amor, ya no tengo moral. Somos nueve de más y el planeta batalla. Si en este cielo hay un Dios que me enseña a soportar el maldito grabador que no para de...